Hola. Hola. Sí, Potro. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Mingo Rafael? Ya que estamos en Campeones del Ring, junto a todo el equipo, con José Bocasi. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Bien, bien, bien. Aquí ya con ganas ya de subir al ring, ¿no? Así que ya nos queda poquito y bueno, este viernes peleamos, si Dios quiere. No sé si sabían. Sí, tenemos toda la información, ¿cómo que no? Tenemos toda la información acá, tenemos a José Bocasi, que viste, es la computadora electrónica que tenemos acá, que sabe todo. Te paso con José. Que bueno, Luis, gracias por atendernos. Sabemos que estás ocupado. Y bueno, se terminó la espera, ¿no? Sí, no hay drama, sí, justo ahora ya me desocupé aquí, pero en un rato ya tengo que seguir con las actividades. Pero bueno, estoy tranquilo, sí, pregunte lo que quiera y bueno, acá estamos para responder. Digo, ¿cómo fue? ¿Se terminó la espera después de ese año de ¿Cuánto hace? lesiones, parate y después de la pelea con Bradley? Y bueno, el viernes va a estar frente a Walter Díaz allá en el Delmi. Sí, bueno, la verdad que ese tiempo que pasó fue duro, ¿no? Fue duro, creo que para cualquier boxeador que tiene ganas de ser campeón como yo, ¿no? Creo que bueno, afecta y bueno, hay que saber recuperarse. Y bueno, gracias a Dios, tengo un equipo de trabajo que me contiene todo el tiempo y bueno, eso es importante también, ¿no? Para poderse mantener y seguir con el entrenamiento y las actividades y bueno, y la recuperación también. Así que bueno, como te digo, no fue nada fácil, ¿no? Pero bueno, acá estamos de nuevo, así que bueno, Dios quiere la Virgen que todo salga bien y que la mano no duela, ¿no? Porque ese es el mayor nervio, se puede decir miedo, ¿no? Que uno tiene después de tanto tiempo y sabiendo que me operaron y que me quebré la mano. No es fácil superar esa parte, ¿no? Pero bueno, como te digo, estamos bien, con muchas ganas y la mano hasta el momento nos respondió perfectamente y creemos que todo va a salir bien el viernes 12, si Dios quiere. ¿Es como debutar de nuevo? No tanto así, ¿no? Pero bueno, sí, hay nervio porque, bueno, imagínate, hace un año que no estamos peleando y bueno, también tenemos enfrente a Bazooka Díaz que viene amenazando hace rato ya, que está muy bien preparado, que más vale que nosotros también estemos listos porque él viene a ganar. Y bueno, nosotros siempre estamos bien preparados, y físicamente, gracias a Dios, estamos muy bien. En ese sentido no tenemos nervio ni nada, pero bueno, el único nervio que tenemos es la mano, nada más. Pero bueno, creo yo que ya está todo bien. Bueno, por ahí es difícil superar esa parte nomás, ¿no? Que como te decía, la parte psicológica de haber estado quebrado y eso, ¿no? Pero bueno, creo que las cosas van a salir bien si Dios quiere. Potro, la empleaste a fondo, la mano en entrenamiento, pegaste fuerte, pegaste como si fueras a pelear, le metiste con todo para saber hasta dónde da la mano. Sí, vos viste, el sparring es una cosa Sí, y la pelea es otra, claro. ¿no? Por ahí los guantes son mucho más chicos y bueno, el vendaje también es quizá más protector que el de entrenamiento, Claro. pero bueno, se compensa, digamos, con ese tema, ¿no? Pero sí, hemos estado haciendo guantes aquí con los sparring y la verdad es que pegué fuerte, sí, le pegué duro a los chicos y gracias a Dios la mano reaccionó bien. Reaccionó bien y no hubo dolor ni nada, ¿no? Por ahí, cuando cambia el tiempo, sí hay alguna molestia. Viste que es cuestión Sí. de la naturaleza, se puede decir. Que no haya humedad. Claro. Pero bueno, después está todo normal. Todo normal, la radiografía, las placas que me hice salen perfectas. El médico que me operó dice que esto está perfecto, que le dé duro nomás, que de quebrarse no se va a quebrar. Que puede pasar cualquier cosa, pero menos se va a quebrar, me decía. Así que bueno, como te decía, estamos con muchas ganas de volver y de seguir con el mismo objetivo, ¿no? Que teníamos siempre y tenemos, de ser campeón del mundo, si Dios quiere. Y bueno, Luis, el año pasado hiciste esa gran pelea con Bradley. Vos estás firmado todavía con Gary Jobo hasta fin de año, ¿no? Sí, tenemos contrato con Gary y bueno, mientras las cosas sigan bien, probablemente sigamos trabajando con él, ¿no? Gary Show es una empresa promotora bastante fuerte en Estados Unidos y bueno, en el resto del mundo, creo que ustedes lo saben. Sí. Así que si las cosas siguen bien, vamos a seguir trabajando con él. Sí. O sea, que este va a ser el paso previo a relanzar tu carrera nuevamente en el exterior, ¿no? Sí, ellos ellos están esperando que nosotros nos recuperemos de las manos, para programarnos en Estados Unidos. Una vez que hagamos una pelea acá, una o dos, yo tengo que avisar y decir que estoy bien, y ahí ya me programan en Estados Unidos. No hace mucho hablamos con John Gibbs, que es el matchmaker que tenemos allá, y bueno, nos dicen: miren, muchachos, acá los estamos necesitando, ustedes tienen mucho trabajo aquí, así que por favor, queremos que vuelvan y que se recuperen bien de la mano, así seguimos con las peleas importantes. Y bueno, y eso me dio muchas ganas, mucho aliento. La verdad que a cualquiera creo que le da ánimo unas palabras así de un tipo de allá, ¿no?, de Estados Unidos, un tipo que trabajan en otro nivel, se puede decir. Y Luis, con respecto a Argentina, en tu categoría, bueno, hay buenos valores: Saldivia, Dieguito Chávez, Luján. ¿Se puede dar algún cruce aquí antes que de fin de año con ellos o no? Pero claro, seguro. Todo va a depender de cómo sale esta pelea, y de ahí, si todo sale bien y la mano no molesta, voy a volver otra vez a la carga con los desafíos a Saldivia, en primer lugar, que tiene el título argentino y que creo que me corresponde una pelea, ¿no?, conmigo. Me tiene que dar la oportunidad, y yo también quiero ser campeón argentino. Y también, si quiere, le doy la oportunidad por el título sudamericano, podemos hacer unificatoria, ¿no? Claro. Y después con la joya Chávez también, no sé, esos títulos que él tiene ahí, no tengo ningún problema, le peleo acá, allá, donde quiera. A Sebastián Luján también, más allá de que seamos amigos, pero bueno, el reino una cosa y abajo es otra, así que con cualquiera, como te digo, nunca elegí, digamos, rivales, siempre traté de elegir los mejores, y los que quisieron venir, vinieron, y bueno, así fue con Reuke, con Bejarano, con Ulises López, con Díaz Gallardo, que fueron de otra categoría, y bueno, los trajimos, y ojalá que ellos quieran venir a pelear acá, Saldivia, la joya Chávez, Luján, ¿no? Pero hay una cosa, ¿vos quién te representa acá, vos? ¿Con quién estás? Yo trabajo acá con Pablo Martínez, que es mi manager acá en Argentina. Claro, tú vos no estás con los grandes promotores acá. Ni con Rivero, ni con Margosian, ni con Arano. Gracias a Dios, estoy tranquilo. está bien, te felicito por la idea que tenés, está muy bien. Yo comparto tus ideas. No, porque claro, va a ser un poco difícil, pero lo bueno va a ser que vos tenés alternativas. Si no te dan acá, te vas afuera. Seguro. Pero estuviste el año pasado en conversaciones con Arano, porque con Saldivia estuvo a punto de hacerse el ida y vuelta, ¿no? Sí, para ahí. No, en realidad nunca, porque Arano pone mucho peso, sí. Saldivia también, y no quieren pelear. La verdad no quieren pelear ninguno de los dos, ni Arano ni Saldivia, porque Arano no quiere pelear porque sabía que como promotor puede perder mucho. Claro. El boxeador también, entonces no hubo iniciativa por ninguno de los dos. Claro, pero ahora Saldivia es libre. ¿Cómo? Saldivia no está más con Arano. Sí. Ahora está libre, pelea con Rivero, pero no hay nada firmado, ¿viste? Bueno, ojalá que sea así, espero que no influya Rivero a la hora del desafío. No, pero Rivero no te va a poner a Saldivia, no te va a poner porque Rivero no va a buscar perder un boxeador o bajar. Yo creo que tu carrera ya no está más acá, me da la impresión que tu carrera está allá porque no te van a... Salvo... Hoy por hoy, un tipo que pelea cualquiera, Luján. El único puede, para mí, el único que te puede aceptar pelear es Luján. El resto no te va a pelear. Otro, no te va a pelear el resto. Sí. Vas a hablar. Vos sabés que no miento. Vas a hablar. Yo creo que Luján es un boxeador que le pelea a cualquiera. Luján no tiene problema. El resto sí. Son muchos de dar vueltas, son muy vuelteros y van, y después quedan en la nada. Sí, es cuestión de... También es algo que tiene que ver la Federación de Boxeo, bueno, ¿no? Existe. Por ejemplo, en el caso de Saldivia, que tiene el título argentino, todos tenemos derecho a tener una oportunidad por el título también. Claro. Él no lo puede tener siempre, no lo defiende nunca, lo defiende con Paquete o no lo defiende con nadie. Y debería defender con los primeros del ranking, ¿no? Que Luján, Chávez, yo, con cualquiera de los tres. Y no lo está haciendo, y bueno, creo que ahí tiene que interferir la Federación de Boxeo. Seguro, es el hecho que tiene que hacer yo. Bueno,